Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Maravillosos días de sol, adecuados para disfrutarlos con la familia. ¿Qué tal hacer volar cometas? Una tradición ecuatoriana. ¿Y qué mejor lugar para hacerlo en el Ichimbía? Ve con tu familia y disfruta de un maravilloso día haciendo volar cometas. Un saludo muy cordial a todos los oyentes de Los Colores de la Oscuridad. Y si nos escuchas allá en Radio El Buen Pastor o Radio Panamericana, haznos saber qué te parece el programa. ¿Cómo estás pasando allá en el sur del país, en este verano esplendoroso aquí en la capital? Los colores de la oscuridad abre su telón para recibirte y decirte que tú eres la persona más importante sobre la faz del planeta, para Dios y para nosotros. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te damos la más cordial bienvenida. Tenemos cosas interesantes para ti en esta semana. En Rocío de Luna, continuamos con la producción de las grandes canciones, al estilo de Los colores de la oscuridad. En esta ocasión, un tema de Manolo Galván, Poema del alma. En el personaje del día, en la Vía Láctea, tenemos la participación de una encantadora comunicadora social. Ella nos hablará de sus sueños y de su proyecto radiofónico, un proyecto al cual les invitamos a escucharlo próximamente aquí en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Caterine Narváez. En el Rincón del Arte, otro cuento de Leonardo da Vinci. En esta oportunidad, el cuento La Piedra y el Camino. Y a esto se suman las mejores canciones que esperamos disfrutes, porque las hemos escogido exclusivamente para tu corazón. Y ahora damos inicio a tu programa. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de Los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Regresamos con los colores de la oscuridad. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué te asemejas al horizonte? En que al contemplarlos, uno no sabe dónde termina lo terrenal y empieza lo celestial. Un aporte de los colores de la oscuridad, por la no violencia contra la mujer. Los mejores quimbolitos, humitas, el chocolate caliente, el café humeante, los bolones de verde, ¿dónde los puedes encontrar? Pues allá donde tú sabes, en el zaguán del centro, en la plaza de Santa Clara, donde fue el mercado de San Francisco. Allí, en el pasaje Santa Clara, junto al monasterio del mismo nombre. Y aprovecha para visitar los lugares más maravillosos del casco colonial quiteño. Una cuadra hacia el norte está el templo de San Francisco y la capilla de Cantuña. Y una cuadra hacia el occidente, la Cruz Verde. Tenemos también el Museo de la Ciudad y el extraordinario Museo del Carmen Alto, que fue propiedad de Santa Marianita de Jesús. Son lugares espectaculares que tú podrás disfrutar. No lo olvides. Allí en el segundo centro puedes compartir un momento maravilloso con tu familia. Escuche los colores de la oscuridad en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Dios, si tuviera el don de ver. Espera. No hace falta ojos para vislumbrar un glorioso mañana. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. No hay nada más hermoso que hablar de sueños, hablar de planes, de expectativas. Y para ello tenemos a una chica especial aquí, en Los Colores de la Oscuridad, comunicadora social, Katherine Narváez. Y le damos la más cordial bienvenida a Los Colores. Katy, gracias por estar con nosotros. Para mí es un placer inmenso poder compartir con ustedes este espacio y contar un poco de mi historia. Hablar de historias. Y tengo entendido que tienes una historia pues llena de lucha, llena de esfuerzo. Cuéntanos, ¿qué te trajo a este mundo de la comunicación social? Bueno, a mí me encanta la comunicación, me encanta transmitir, me encanta estar en contacto con las personas, me encanta dar a conocer historias. Yo creo que las historias son lo que nos mueve al mundo, ¿no? Lo que nos une a personas, lo que estamos aquí para construir historias, para hacer historia, para dejar una huella en este mundo, para dejar nuestro nombre, dejarnos conocer mediante nuestra historia. Y la radio es un mágico mundo, justamente para comunicar cosas y comunicar ese mensaje también de motivación a las personas, a los oyentes. ¿Qué es para ti la radio, este mundo mágico, Katy? Para mí la radio es todo, en realidad. Yo creo que es un lugar donde nosotros podemos expresarnos y no conectarnos solamente con una persona, sino con varias personas a la vez, que nos escuchan, que nos analizan, que comentan, que comparten también sus historias con nosotros, y estamos conectados unos a otros. Sí, en realidad es hermoso llegar con nuestro corazón, nuestro mensaje a cada uno de los oyentes y llevar justamente esos sueños que nosotros creamos aquí a través de la radio, gracias no solamente al trabajo que realizamos, sino a los productores y a toda la gente que compone la radio. Y tengo entendido que tienes planes, tienes sueños justamente en la radio. No sé si nos compartes ese sueño que estás preparando. Claro, estamos con mi amigo Michael Almeida haciendo un proyecto nuevo, una radio revista que queremos lanzar en la radio, donde estamos planteando hacer parte musical, parte temas de opinión, temas culturales, donde la gente también pueda participar con nosotros, donde sean temas de interés público, donde tengamos un espacio para que nosotros también podamos compartir nuestras cosas y que la gente sea recíproca con nosotros. Lo importante de rescatar de este sueño, de este proyecto, es que actualmente tú no tienes un trabajo fijo, pero te has planteado esta meta y no has perdido el entusiasmo y estás contenta de llevarlo a cabo. ¿Qué te motiva para mantener esa alegría, para mantener esa capacidad de soñar? Mi principal motivación es mi nena. Tengo una niña de 5 años y ella es la que sigue mis pasos, ¿no? Ella es la que está atrás mío y yo tengo que cumplir mis sueños para que ella se dé cuenta que nada en la vida es imposible. Que mientras uno se plantea los objetivos, uno tiene que cumplirlos por el amor, por la lucha, por la perseverancia, la persistencia de siempre estar detrás de un objetivo y de un sueño. Porque de eso se trata la vida, ¿no? De conseguir lo que uno quiere con el esfuerzo y la persistencia siempre. Sí, una hermosa niña, una hermosa motivación también, para una hermosa mamá además, ¿no es cierto? Y, Katy, ¿qué les dirías a esos jóvenes que han dejado de soñar, que han dejado su meta de lado, quizá por la adversidad, quizá por una discapacidad? Yo quisiera que les compartas, si no un mensaje, un consejo, quizá tu experiencia misma, a través de la cual pues estás llegando a la gente. Mi consejo, más que mi consejo, mi mensaje sería que jamás dejemos de luchar, jamás dejemos nuestros sueños a un lado, porque eso es lo que nos hace ser como esencia de cada persona. Hay adversidades, es muy cierto, tenemos muchos problemas, subidas y bajadas en la vida, pero de eso se trata, porque si la vida fuera una línea recta, no sabríamos disfrutar nuestros éxitos y nuestros logros. Siempre, siempre, siempre para adelante, viendo la mirada fija al objetivo que queremos. Nunca debemos de caer, porque si decaemos, no estamos fallando a las demás personas, nos estamos fallando a nosotros mismos. Y yo creo que el amor propio es una de las cosas más importantes. El sentirse orgullosa de sí mismo es importante para poder transmitir a las demás personas. Y si queremos ayudar a las demás personas, decir, yo lo hice así, ¿por qué tú no lo puedes hacer? Tú eres muy capaz. Todo el mundo somos capaces. No dejemos nuestros sueños a un lado. Tenemos que seguir y luchar siempre por nuestros sueños. Bien, amigos oyentes de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana de los Colores de la Oscuridad, una forjadora de sueños que nos comparte su anhelo y ese mensaje tan especial. Y nosotros, a través de los colores, les recordamos que un soñador pasivo es solamente un iluso, pero un soñador en acción como Katy es un visionario capaz de transformar el mundo. Estás transformando el mundo, Katy, y no sé si tal vez ya tienes el nombre del programa que estás preparando de este misceláneo, esa revista. Pues quisiéramos invitar a los oyentes de Radio Casa de la Cultura a que estén preparados para escuchar a Caterina Narváez en ese proyecto tan hermoso que muy pronto estará al aire, ¿verdad? Sí, muy pronto estaremos junto con Michael Almeida y Caterina Narváez haciendo un programa, y espero que les guste mucho nuestro proyecto, nuestras ideas que queremos transmitir, y queremos que sean parte de nosotros también en ese programa. Aún no tenemos el nombre, estamos todavía pensando. Queremos un nombre que sea, que nos llene a nosotros como locutores, como productores, y también conecte a la gente, que ellos son lo importante para nosotros, porque el programa es para ellos. Justamente, yo pienso que va a ser un éxito este programa por esa sensibilidad de Katy, ese entusiasmo, y sobre todo también, pues, no podemos olvidar la capacidad de Micael, ese sentir humano que él posee. Yo les invito desde los colores de la oscuridad a todos los oyentes, a través de Radio El Buen Pastor, Radio Panamericana, Radio Ecos y por supuesto Radio Casa de la Cultura, que estén preparados para este programa espectacular. Tan espectacular como sus productores. Katy, ten la seguridad de que los colores de la oscuridad tienen las puertas abiertas para que nos compartan todos esos proyectos tan hermosos y maravillosos que realmente van a tocar el corazón de la gente. Un mensaje final tal vez. Sí, que nos acompañen, que la gente siempre esté despierta a las cosas que quiere, que nunca deje escapar las oportunidades que la vida nos da. Hay que aprovecharlas, cada una, si sea la más pequeñita, porque de la más pequeña uno va creciendo. Así que la gente siempre sonríe y sea feliz, que tenemos una sola vida para disfrutar y una sola vida para hacer nuestros sueños. Y como tenemos una sola vida para disfrutar, no olvidemos, como dice Katy, de sonreír y abrazar a nuestros seres queridos y decirles cuán importantes son para nosotros. Mañana puede ser tarde. Gracias. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. No puedes tener en la vida alegrías, decepciones, llanto. A pesar de todo eso, te quiero más que a nadie. Te quiero porque eres fiel. ¿Cuántas veces discutimos por nada? Decidimos inclusive separarnos. Al final de todo eso, nuestra unión es importante, porque existe amor. Quiero sentir la dicha en mi vida, tenerte aquí por siempre hasta el fin. Amarte hasta morir y llevarte a la eternidad de Dios, a la eternidad. ¿Cuántas veces discutimos por nada? Decidimos inclusive separarnos. Al final de todo eso, nuestra unión es importante, porque existe amor. Quiero sentir la dicha en mi vida, tenerte aquí por siempre hasta el final, porque juré amarte hasta morir y llevarte a la eternidad de Dios, a la eternidad, a la eternidad. El arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Un ensayo que nos muestra cómo el arte puede constituirse en una herramienta lúdica, didáctica y divertida, útil para mejorar las relaciones intrafamiliares y favorecer el desarrollo integral de niños y niñas. Juguemos a pintar un mundo mejor a través del arte abstracto y el desarrollo intelectual en la infancia. Una producción de Javier Alejandro. Only sky. Imagine all the meaning.

Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? Espera. No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad, un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Sintoniza Los Colores de la Oscuridad cada semana en distintos horarios y en distintas estaciones en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los días viernes a las 14 horas y los domingos a las 16, en la frecuencia 940 de amplitud modulada o a través de www.radiocce.com. En Radio El Buen Pastor, en Saraguro, provincia de Loja, a través de la 92.9 de FM, los días martes y los días viernes, 10 de la mañana y 3 de la tarde. En Radio Ecos, Ecos con K, los días viernes a las 10 de la mañana y los días domingos y miércoles, en similar horario, 19 horas. Y en Radio Panamericana, San Felipe de Oña, frecuencia 87.3 de FM, los días martes a las 19 horas. Y síguenos a través de YouTube y Facebook, en la cuenta Los Colores de la Oscuridad. Siempre tenemos algo distinto para ti. No lo olvides. Regresamos con Los Colores de la Oscuridad. Thank you.

en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. El reloj nos dice que debemos despedirnos, pero como siempre, no podemos hacerlo sin agradecerte por habernos sintonizado. Ojalá que hayas disfrutado cada uno de los segmentos, los cuales hemos preparado con tanto cariño. Si tienes alguna sugerencia, alguna inquietud, alguna pregunta, o quieres saber algo del programa o de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, pues escríbenos a javi.arte@hotmail.es. Y será un gusto compartir más cosas de los colores de la oscuridad. Te esperamos la próxima semana, si Dios así lo permite. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Y Javier Alejandro, te decimos que disfrutes de este maravilloso fin de semana. Y como te lo dije al principio del programa, pasa un momento agradable, tal vez en el Ichimbía, tal vez en el Ruco Pichincha. Sal con tu familia y disfruta este tiempo maravilloso. Y ahora te dejamos con un tema espectacular, en este maravilloso rincón del diamante púrpura, escogido para las mejores canciones del mundo. Y cada una de ellas solo para ti. Hasta la próxima.